A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Para soñar, por algo este programa se llama El País de los Sueños. Los Dreamtime, Dreamy, 12 canciones. Estamos descubriendo muchísimos grupos y solistas de muy diversa procedencia en Radio Andalucía Información, con la producción de Lorenzo Romero y con quien les habla en este momento, Juan Antonio Jurado. Es un placer hacerlo. Vamos, por ejemplo, a disfrutar de Fred Engler, que es otra de las figuras, otro de los referentes dentro de la música que se hace hoy, música elegante, por supuesto en todos los casos, pero que es un músico que no es demasiado conocido a estas alturas. El disco Since Then Till Now, desde entonces y hasta ahora. Una de las canciones es Why Are You Here? ¿Por qué no estás aquí? Until now, desde entonces y hasta ahora. Fred Engler en el País de los Sueños. Hemos hecho alguna que otra edición especial interpretando canciones clásicas, fundamentalmente a cargo de voces femeninas, voces asiáticas, en su mayor parte. No sé si ustedes recuerdan alguna de esas ediciones. Cecilia La es otra de esas cantantes. Este es su primer disco. Nacida en 2008 con 9 piezas. Fire and Rain. El fuego y lluvia es una de ellas. Un éxito de James Taylor. Fire and I seen rain. gotta see me through one more day. My body is aching, yet my time is at hand. And I won't make it any other way. I seen fire and I seen rain, and I seen sunny days that I thought would never end. And I've seen lonely times when I couldn't find a friend, and I always thought hay una inclinación especial a recuperar los grandes clásicos de la historia de la música. Fire and Rain, Cecilia La, introducing su primer disco. Vamos con Robin Four, un guitarrista desde hace muchísimos años, acompañado de los Blue Line, uno de los grupos que ha liderado a través de los años, con otra revisión de un viejo éxito, Don't Let Me Be Misunderstood. Solo en el país de los sueños, solo en Radio Andalucía. Understand me now. Sometimes I feel a little mad. Don't you know that knowing a life can always be an angel? Things go wrong, you're bound to see it bad. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes it seems that all I have to do is worry, and you're bound to see my other side. Like any other one, sometimes I find myself alone and regretting some foolish little sinful thing I've done. Misunderstood. Times just so, whose intentions are good. How long, please don't let me misunderstood. Uno de los mejores guitarristas de la historia, con una revisión de un clásico que seguramente ustedes recuerdan, Don't Let Me Be Misunderstood, que por ejemplo fue top 3, tercera posición en listas del Reino Unido hace muchos años, en 1965, con un grupo mítico, The Animals. Muy elegante, Tony Guerrero. Uno de los álbumes más recientes para este fliscorno y trompeta es Apasionado. Thank you. trompeta y el fliscorno, dos de los instrumentos más elegantes que existen. Es un medio muy eficaz para transmitir sentimientos y eso, desde luego, Tony Guerrero ha sabido hacerlo muy bien desde hace muchísimos años, porque en absoluto es un recién llegado, apasionado. Y él, desde luego, lo es. De nuevo estamos ante los Dreamtime en Radio Andalucía Información. Dreamy. Así se llama el disco y la pieza que ya estamos disfrutando en una radio única. con Dreamtime, álbum de 2008, una auténtica maravilla. Ahora recuperando a Fred Engler, que llega desde Canadá. Since Until Now, nuevo fragmento de esa producción. Seguimos en 2008. Una de las 15 canciones que estamos escuchando ahora es Stoking the Fire, precisamente esta en el País de los Sueños. Fred Engler, un músico con una amplia experiencia, teclista, compositor, productor, que creció en principio pues, tocando música clásica y el smooth jazz ha formado parte intensa de su vida en los últimos años. Danny Weiss, Sweet Spot. Permítanos, What Would It Take? 16 piezas increíbles. La guitarra es la protagonista en este momento. forma de comunicación. Antes con Tony Guerrero y ese fliscorno, ahora con la guitarra, elegantísimo también, cuidando hasta el más mínimo detalle cada uno de los movimientos. Y es que en este país de los sueños, aquí en Radio Andalucía Información, en RAI, solo suenan los músicos más precisos que se puedan imaginar y sus mejores producciones. Es el caso de Alexander Zonnick dentro de un momento. También tendremos lo más reciente de Naji al saxo, Mind of Matter, y también Looking for a Change, álbum de 2009 para el pianista norteamericano Joe McBride. Será enseguida. Luego hay que ser muy buen músico para aparecer aquí en el país de los sueños, ¿eh? Y ellos no dejan de sorprendernos en ningún momento. Vaya música eficaz y precisa. Alexander Zonnick, Turista, es como se llama esta pieza. No sé si después tendremos más tiempo para disfrutar de más canciones. Rick Brown, trompetista y músico invitado en esta pieza que estábamos escuchando. Mind Over Matter. Ya hace pocos minutos hablábamos de este álbum. Son 10 temas los que conforman la producción en el álbum que Nagy nos procuraba desde la compañía Heads Up International, uno de los grandes sellos dedicados al smooth jazz de los últimos años. Nagy con Love Forever and Day After. Thank you. Allí al saxo, uno de los mejores de América. Cambiando de instrumento, al rey de todos ellos, el piano. Looking for a Chance, más de 2009. Joe McBride. It's Over Now, que es una de las composiciones propias, algunas las que firma el propio Joe McBride para ser incluidas en su momento en este álbum de 2009, Looking for a Change. Estamos al final de una nueva hora en la producción del País de los Sueños. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información, RAI. We'll be right back.